Bueno, lo primero que te voy a pedir es que te presentes con tu nombre y cuál es el lugar que vos tenés en la empresa. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Fernando Martínez, soy socio fundador de Enlace Molecular, dirijo la parte de desarrollo. Nosotros nos dedicamos a desarrollar software para la industria farmacéutica. Y bueno, mi socia es bioquímica, Luciana Muñoz, entonces hicimos ahí una sociedad para atender las necesidades de la industria farma. ¿Cuál es el producto que ustedes desarrollaron, digamos? Mira, en este momento tenemos, son cuatro aplicaciones. Lo que tenemos más maduro es una aplicación que ayuda a los laboratorios a gestionar todo el control medioambiental y en general el control de calidad que hacen sobre materiales, productos. Hay otros análisis que llaman análisis de estabilidad. Lo que estamos mostrando hoy en la feria es el módulo de control ambiental. El objetivo es que los laboratorios puedan digitalizar todo el proceso, desde la toma de muestras hasta el seguimiento de todos los ensayos, avisos de fuera de tendencia, de cosas que no están dando bien, y bueno, poder evaluar toda esa información, tenerla centralizada, poder responder a auditorías y evitar lo que se hacía, lo que todavía algunos laboratorios hacen, que es usar el papel, ¿no? Registrar todo esto de manera analógica y después, bueno, ir a buscar en los archivos cómo dieron las cosas. ¿Cuál es el aporte que vos considerás más importante de este desarrollo que le viene a agregar sobre otra industria que ya existía, digamos, y que ustedes desarrollaron con el producto? Mira, yo creo eso, que sacar el papel es algo, digitalizar la información es algo en el que están todas las industrias dándole fuerza, intentándolo hacer. Y nosotros nos estamos concentrando en la parte de calidad de la industria farma en eso, que puedan digitalizar la información y todo lo bueno que eso conlleva, ¿no? Poder acceder a esa información de una mejor manera, poder tener reportes, poder tener gráficos, poder analizar esa data, que en general es mucha información la que generan. Y bueno, y además hay una cuestión medioambiental, ¿no? De no tener que usar papel para hacer eso. ¿Cómo fue que desarrollaron el producto? ¿En su equipo son más que nada programadores, por ejemplo? ¿O es un equipo multidisciplinar? Mira, somos un equipo multidisciplinario. O sea, la idea de la empresa con mi socia ya es bioquímica, así que veníamos uno de cada lado, un bioquímico y un desarrollador. Y bueno, veíamos una necesidad en la industria farma y la verdad es que en el momento que empezamos no había opciones, no había ningún software que haga esto. Las cosas se hacían de manera analógica, se hacían registrando papel y construyendo unos Excel tremendos, gigantes. Así que vimos esa oportunidad y nos pusimos entre los dos primero desarrollamos un prototipo, después salimos a buscar clientes, encontramos algunos laboratorios que nos apoyaron al principio y así fue creciendo. Hoy seguimos teniendo, el equipo creció y bueno, ahí tenemos gente de desarrollo, tenemos programadores y tenemos personas que son más del lado del laboratorio, que ayudan a nuestros clientes a configurar las herramientas, que entienden cómo es el trabajo de nuestros clientes porque vienen de ese palo, vienen del laboratorio. Y bueno, los asisten, les damos soporte de esa manera. Tenemos también un área de validaciones, que es algo que pide la industria farma, que es una industria altamente regulada. Necesita responder a auditorías, a veces nacionales, a veces internacionales. Y bueno, le damos un servicio de validación, que lo que hace es validar este software. No, certifica de alguna manera que la aplicación hace lo que dice que hace y que es seguro los datos que la aplicación devuelve. Tenemos un equipo dedicado a eso, así que no solo somos programadores, sino que tratamos de brindar un servicio integral. ¿Cómo ves este discurso que tiene mucho protagonismo últimamente de que, bueno, vení a hacer un curso, empecé a programar y empecé a ganar en dólares? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Mirá, es complejo. Yo programo desde chico hace más de 30 años, así que a mí me toma, digamos, tengo sentimientos encontrados con el tema. Me parece que es una necesidad que tenemos de que haya más programadores, es una necesidad en el mundo. Yo veo positivo que haya un montón de gente, un montón de chicos ahora y chicas estudiando, queriéndose meter en el mundo de IT. A nosotros como empresa y en general como industria del software eso nos sirve, necesitamos más gente. Pienso que a veces, bueno, quizás ahí se está formando una industria paralela a eso, que es la de los cursos, y que bueno, quizás simplifican un poco lo que el esfuerzo que lleva a convertirse en programador. Entonces, bueno, está viendo un montón de chicos estudiando, también está viendo un montón de gente que piensa que, bueno, con un curso de 2 meses ya puede desarrollar. Así que es un arma de doble filo, no es tan así. Eso a nosotros nos impacta ahora que estamos buscando gente en recursos humanos. Es difícil, está viendo más gente que en otro tiempo, cosa que es positiva. Hay mucha gente que en realidad no está capacitada, que quizás piensa que está capacitada y después uno se da cuenta que todavía le falta un poco. Pero bueno, pienso que es algo que está pasando ahora, está muy dinámico y que va a madurar hacia algún lado. Que todas estas cosas, bueno, yo creo que van a llegar a buen puerto. Creo que esté la profesión ahora en boga de todos y que todo el mundo sepa de qué se trata es algo positivo, que va a ayudar a la industria a que haya más interés y que a fin de cuentas haya más programadores, que es lo que queremos, que es lo que necesitamos todos, sí. La última pregunta, ¿cómo ves la industria del software en la Argentina en términos de el potencial que tiene hoy en la Argentina y también los obstáculos que identificás? Mirá, pienso que tiene mucho potencial. Partimos de un nivel de educación muy bueno en la Argentina. Si comparamos con el resto de Latinoamérica, tenemos programadores muy buenos. Hay realmente mucho valor, mucha gente valiosa. La dificultad es, por lo menos ahora inmediata, se está relacionada con lo que me preguntaste antes. Sobre todo los programadores con más seniority se nos van. Trabajan todos para afuera ahora, o es lo que intentan. Eso, bueno, las empresas, sobre todo las empresas más chicas como nosotros, nos dificulta conseguir recursos, esa es la verdad. Porque, bueno, obviamente que es muy difícil competir con un salario en dólares, están pagando fortunas. Y sí, eso es un desafío. Pienso que hay proyectos, está la Argentina Programa, y hay también cosas del sector privado, de la CESI, están gente pensando en cómo hacer para formar programadores acá. Y bueno, nosotros como empresa y quizás otras empresas estamos tratando de cambiar el chip y adaptarnos y, bueno, quizás empezar a pensar en formar gente, en tomar programadores más juniors, no estar pensando en alguien que tenga 10 años de experiencia, que quizás tiene un mercado global más atractivo. Es un desafío. Sí, también yo pienso que, bueno, todo es plata. Nosotros intentamos construir una empresa donde esté bueno trabajar y tener un producto que esté realmente bueno, que vengan programadores con vocación y que se copen con lo que nosotros hacemos. Que la verdad que le ponemos corazón y mucho esfuerzo. Y bueno, a veces sucede. Hay gente que elige trabajar con nosotros en vez de cobrar en dólares para cualquier empresa afuera, que por la calidad de trabajo quizás. La última, ¿qué habilidades te parecen fundamentales para poder ser un buen programador o una buena programadora? Mirá, está bueno. Pienso que tener una buena capacidad de abstracción es fundamental. Fundamental. Es algo que a veces uno lo adquiere en el colegio, a veces hay carreras universitarias que fomentan eso, obviamente las carreras de sistemas. Hay gente que lo tiene más innato, pero eso, la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico-matemático son algo que cuando estamos los programadores, estamos codeando, está todo el tiempo ahí. Es un trabajo que es básicamente resolver problemas. Y resolver un problema y resolver el siguiente y después resolver el siguiente y así. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.